Bueno, se está convocando ya para la peregrinación diocesana al santuario de María Auxiliadora. Y de ese tema vamos a hablar con Gabriela Echeverri. Buen día, Gabriela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, muy bien. Bien, a ver, hubo pandemia de por medio, no se pudo hacer durante un tiempo, pero se vuelve a peregrinar desde Santa Rosa a Tuay. ¿Cuándo y desde qué hora? Sí, por supuesto, una peregrinación tan tradicional no podía estar ausente en una época en la que todos, por lo menos decíamos, no sé si es así, pero decíamos que las cosas vuelvan a ser como antes. Vamos a peregrinar el sábado 14 de mayo. Nos congregaremos a las 13:30 en las puertas del Colegio María Auxiliadora por Avenida San Martín Oeste, a 63, y de ahí saldremos caminando a partir de las 14, pasamos por el Colegio Domingo Savio, dos de las instituciones salesianas que hay en nuestra ciudad y que estamos a cargo de la organización, o que somos la, por ahí quizás la cara visible de la organización, pero hay mucha gente detrás para que esto se haga posible. Tenemos pensado llegar a Toay a eso de las 16:30, donde se dará inicio a la Eucaristía precedida por Monseñor Raúl Martín. A las 16 horas está previsto, o está la invitación hecha, para que aquellos que deseen ir en auto puedan también peregrinar de esa manera hasta la localidad de Toay y sumarse a la celebración de la Eucaristía. Bien. ¿Cuánta gente esperan poder contar en esta procesión? Porque además, digamos, supongo que va a haber todo un dispositivo de seguridad a través, no sé si de la Policía Provincial, de Tránsito de la Municipalidad. Claro. Sí, sí. Sí, la policía se encarga de acompañarnos. Mira, va variando el número. Siempre hay mucha gente. Sin duda entre 400 y 500 personas peregrinan siempre, no todo el mundo, y ya desde hace varios años con esto de que se ha extendido tanto nuestra ciudad y ha quedado unida a Toay, no todo el mundo sale desde el punto de inicio, pero se va sumando a lo largo del camino. No sabemos, ni la verdad hemos hablado acerca de cuánta cantidad de gente creemos que vamos a congregar. Sí, estamos teniendo muy buenas repercusiones porque se ve que era algo que la gente estaba esperando. Como te decía hace un rato, todos estamos deseando volver a la normalidad después de estos dos años tan, tan complicados. Y bueno, este es un espacio muy tradicional en nuestra ciudad, una forma de unir y congregar a la comunidad para rezar juntos. Bien, te hago otra pregunta, Gabriela. ¿Cómo fue pasar esta pandemia? ¿Cómo fue estar evangelizando de alguna manera o acompañando durante la pandemia y durante el encierro a aquellas personas que tanto necesitan de la misa, de la fe y de la Eucaristía? Y no fue fácil, nuestra tarea básicamente está relacionada con los niños y jóvenes, más allá de que el contacto siempre estuvo a través de la propuesta meramente escolar, lo que nosotros llamamos como actividades pastorales, la centralidad está puesta en el encuentro, ¿no? Que es lo que permite generar el vínculo y hacer ahí nuestra tarea de evangelización. Y fueron dos años de desplegar mucho la creatividad, de descubrir que éramos capaces de hacer cosas que quizás en otra situación no lo hubiésemos previsto, de acompañarnos mucho entre instituciones que estábamos pasando situaciones similares, y como te digo, de ser muy creativos en las formas de poder llegar a nuestros principales destinatarios, que son los chicos. Después también, dentro de las posibilidades que existían, para llegar a cubrir algunas necesidades más urgentes de muchas de las familias de nuestra ciudad que la pasaron muy mal, bueno, fuimos generando distintas campañas, todo siempre dentro del límite de lo permitido, pero que nos daban la posibilidad de encontrarnos y tender una mano a los que más lo necesitaron, a los que lo pasaron peor en este tiempo. Bien. ¿Cuál es el deseo para pedir todos juntos en esta caminata? Mira, Más yo allá de los personales que, de cada uno, ¿no? Sí. Más vale. Mira, nosotros lo que creo que lo que así nos, de alguna manera nos reúne y nos convoca es la confianza que nosotros tenemos en María Auxiliadora como madre. Y es el deseo de volver a caminar junto a ella, de ponernos en sus manos, de pedirle que nos acompañe, nos guíe y nos proteja en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Cuando aparecen situaciones difíciles como las que hemos tenido que atravesar, son más los dolores que se hacen visibles. Entonces es este deseo de volver a decirle a María, confiamos en vos, confiamos en que caminás a nuestro lado, confiamos en tu protección, no nos sueltes de la mano. Eso es algo muy muy característico de uh-huh. nuestro carisma y es lo que queremos queremos volver a que se escuche eso, ¿no? A que la gente vuelva a sentir eso. Y es lo que de alguna manera nos reúne, por lo menos los que venimos organizando la peregrinación, se viene escuchando eso. Bien, sábado 14 de mayo, 13:30, en el Colegio María Auxiliadora de aquí de Santa Rosa, sobre Avenida San Martín Oeste. Allí es el punto de reunión para quienes salgan caminando en la procesión. Por supuesto, como siempre, hay personas que no pueden hacerlo o que tienen algún problema motriz, entonces podrán ir en auto también, supongo. Exacto. Sí, a partir de las 14 ya quienes deseen, van directamente sumándose a la caravana, siempre los autos van por la colectora y nos encontramos todos a las 16:30, 16:45 cuando esté llegando la caravana de peregrinos para cerrar con la celebración de la Eucaristía. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias por atendernos, gracias por contarnos y el micrófono a disposición tuya para lo que quieras agregar. Bueno, no, yo darles, agradecerles por el espacio. Esta peregrinación tiene más de 100 años en nuestra ciudad y creemos que también actividades como esta reúnen, está bien, es para los que creemos en la Virgen, ¿no? Pero reúne, nos hace sentir comunidad y la oración que se hace de a muchos tiene más fuerza. Así que vamos a estar rezando por nuestra ciudad y también por la ciudad de Toay, que siempre se suma a esta propuesta. Muy bien, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, igualmente, saludos.